Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Nova Club. Como cada sábado de la noche, nos reunimos aquí a través de los estudios de Nova Onda, donde semana tras semana se concentran los mejores artistas para difundir lo mejor de sus maletas. Como siempre, saludos de Frank Effel, ¿qué te habla? Una noche más me encuentro aquí en los estudios de Nova Onda con todo preparado como siempre para pasar contigo en los próximos 120 minutos disfrutando, como no, de sonidos y experiencias únicos. Porque aquí en Nova Club intentamos ser diferentes. Como siempre quiero recordarte al principio del programa pues que tienes varias vías de contacto donde nos puedes hacer llegar lo que tú quieras, cualquier comentario, sugerencias o alguna sesión para que pinchemos aquí en el programa, y puedes hacerlo pues de diferentes maneras. Puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección novaclub.es@gmail.com. Puedes hacerlo también a través de nuestra página web www.novaclub.es. O si lo prefieres, a través de Facebook, Twitter, ahí también estamos. Puedes buscarnos, seguirnos y hacernos llegar pues cualquiera de tus inquietudes. Y esta noche pues tenemos a dos artistas bastante habituales en el programa. Por un lado tenemos a nuestro amigo y compañero Bas Mazzi, que aunque no hace mucho tiempo que estuvo por nuestra cabina, hoy merece mención especial. Y lo volvemos a traer esta noche con la sesión que grabó en directo hace dos semanitas en la primera fiesta laboratorio, capitaneada por él mismo. Digo que es una mención especial ya que se trata del set que realizó a primera hora, en la que podemos encontrar sonidos muy enfocados al ambient, un estilo que no es muy habitual aquí en el programa, ya que no nos suelen llegar sesiones de este género. Si recordáis, hace unas cuantas ediciones te pinchamos el set de ambient del señor Duito, un set bastante exquisito que tuvimos el placer de disfrutar aquí en Nova Onda, y bueno, desde entonces no nos había llegado nada similar. Por ese motivo esta noche pues hemos decidido pincharte el set del señor Mazzi. Eso sí, tampoco es 100% ambient, aunque es una sesioncita muy tranquilita para relajarse, escucharla tranquilamente, yo creo que os va a gustar. Para la segunda hora, pues otro señor que ha pasado en numerosas ocasiones por aquí, como es el amigo Digital Boy. Teníamos un set pendiente de pincharte hace varias semanas y ya tocaba. Por eso, pero bueno, esto va a ser a partir de las 12 de la madrugada en la segunda parte del programa. Así que ahora creo que es momento de ponernos manos a la obra y vamos a arrancar con los sonidos de Bas Mazzi.

Oh, We'll be right back. Continuamos aquí en Nova Club con el señor Bas Macia a los platos, viajando entre los sonidos más melódicos de su maleta. Hemos podido comprobar un set muy exquisito, digno para sentarse a escuchar y disfrutar. Como os comentaba al principio del programa, esta sesión fue grabada en directo hace 2 semanas en la primera fiesta laboratorio, a esa primera hora del evento, para ir entrando poco a poco con ritmos un poquito más bailables. Os animamos a que nos haga llegar sed de este tipo, ya que no hay muchos DJs que se atrevan con estos estilos. En Nova Club estaremos encantados de pincharlos. Porque disfrutamos con todo lo diferente. Ahora vamos a continuar con más música y toma los mandos el señor Digital Boy con un set que, como os comentaba, teníamos ahí pendiente hace ya tiempo. Si sois seguidores habituales de Nova Club, tanto por la FM o bien a través de los podcasts, sabéis que este artista ha pasado en varias ocasiones por el programa, bien en sesión en solitario como en sesión conjunta, colaborando con otros DJs que forman parte también de los habituales. Una iniciativa que salió incluso de él mismo en lo que fue colaborar con los diferentes artistas que han ido pasando por el programa. Y bueno, pues hemos tenido sesiones en las que él ha sido el que ha abierto sesión, otras veces ha cerrado. Y oye, pues es una iniciativa bastante interesante. Quiero comentar también que este set formaba parte de otra de esas sesiones colaborativas. En esta ocasión iba a ser con el señor URVG AK Revenge, el cual tuvimos hace muy poquito por aquí, pero al final se han programado por separado. Así que bueno, pues no me quiero enrollar más porque lo que queremos es escuchar música, que es de lo que trata el programa. Así que nos vamos a poner en marcha de nuevo. Nos vamos a por la segunda hora. Continuamos aquí en Nova Club y vamos con la sesión del señor Digital Boy. We'll be right back. Continuamos en Nova Club cuando nos acercamos a la una de la madrugada. Con las mezclas de Digital Boy hemos pasado esta segunda hora, pero no nos queda ya más tiempo. Habéis podido comprobar, hemos pasado de sonidos tranquilitos, sonidos más tirando al ambient con el señor Basma hacia primera hora. Nos hemos introducido un poquito más en sonidos un poquito más deep, incluso algo más bailables con el amigo Digital Boy. Y nada, pues nos acercamos ya al final. Y como no tenemos más tiempo, pues nos queda más remedio que despedirnos. Como siempre, recordaros que a principios de semana tendréis colgado el podcast con el programa de esta noche, siempre y cuando la tecnología nos lo permita, ya que esta última semana hemos tenido muchos problemas con el servidor del podcast. Pero bueno, de momento todo parece que lo tenemos solucionado. Sin más, pues yo me despido por esta noche. Como siempre, ha sido todo un placer compartir con vosotros estos 120 minutos acompañados de los mejores ritmos electrónicos. Recuerda que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí en Nova Club. Como siempre, será el próximo sábado a las 11 de la noche a través del 101.9 de la FM y a través de www.novaonda.net. Un saludo de Frank FM.